El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. El tercer encuentro de semillas, se va a hacer en Chancaní este viernes. Que estamos muy movilizados, en verdad. La gente de Chancaní nos espera con los brazos abiertos. Y después, así, la alegría profunda, porque es algo que se mueve a los ponchazos, ¿no? Uh-huh. Agradecer, aprovechar este espacio para agradecer a los compañeros que van a la mesa de reunión y hacen posible que todos podamos participar. Y también agradecer que en esta oportunidad también, como que me hacen participar en este aspecto del ceremonial, y que en realidad yo, mi pensamiento es que esta instancia del ceremonial lo puede hacer cualquier persona, y hemos estado como conversando un poco en ir pasando esta posibilidad para que en futuros encuentros pueda hacerlo otras personas. En esta oportunidad fuimos al IPEN de Chancaní, por ejemplo, a trabajar con los chicos y, bueno, comentar a qué se refiere el ceremonial, por qué lo hacemos, que no necesariamente tiene que tener una connotación religiosa, que yo diría que casi es un aspecto de sentido común. Si la madre te da el agua, te da el alimento y te sustenta el árbol que te da el aire, bueno, no hace falta mucho más. Uh-huh. Simplemente agradecimiento. Simplemente agradecer profundamente, uh-huh, y también una mirada sobre nuestra conducta cuando trabajamos en detrimento de todo lo que afecta a eso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y lo que más me alegra, casi me parece, por ahí la palabra es muy grande, pero es como decir eso. Generas un movimiento de revolución, ¿no? De revolución en cuanto a cambio. Sí, sí. Es decir, avancemos con nuestras semillas. Uh-huh. Por favor, que participen todos los niños, porque esta es una posibilidad que los niños pueden ver a los adultos, que además de hacer la guerra y otra sartada de cosas, también podemos hacer buenas cosas. Como sembrar nuestras propias semillas, como compartir, como conocer también. Sí, aprender. Sí, los saberes y tener la posibilidad del encuentro con un motivo como este. Uh-huh. Así que un poco estas son las razones por las que hoy dedicamos el programa al tercer encuentro de semilla que se hace en Chancaní el viernes 12. Así es, así que bueno, los vamos invitando a todos a este tercer encuentro y al programa de hoy vamos con una música, Ana, si te parece. Buenísimo, sí, sí. Saya del Yuyo, Arbolito. En el desierto del alma hay que sembrar. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gané la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. hagamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás en el desierto del alma. Buscando che bien adentro, el agua siempre está. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Hicimos un yuyo más, hicimos un yuyo más. Hicimos un yuyo familia eran campesinos de las maravillas y vivían. Vivían. Vivían sus animales, la chacra y su comunión con el monte les permitían cubrir sus necesidades y con el pequeño excedente comprar los productos que la madre tierra no paría. Última generación de ancestrales. Un día, engañados por tanta inocencia, se encontraron con muchos billetes sobre el tablón. Y un gusano que los convenció de que, así como está viviendo, doña Nina, no es vida, esto no es vida. Hágame caso, el progreso está fuera. Hacía tiempo que Luisa venía extenuada por los cuidados extras que demandaba la anciana abuela, sumado a los desastres de la sequía. Aprovechando la ocasión, la oruga dio en el clavo. Lo sensibilizó sobre el ocio impuesto, por el cual hay que pagar, y los asesoró sobre los artículos de última necesidad que lograban una vida más confortable. Al mes, Luisa y su familia terminaron su mudanza. Se fueron al pueblo. A los 2 meses, Luisa extrañó el esfuerzo del día a día, su conversación con los animales, con los árboles, con el sol. A los 3 meses, Luisa y su familia se dieron cuenta del menor engaño. Los billetes no eran tantos. Al año, Luisa y su familia se hundían en el desencuentro y entendieron que tanta angustia era por haber perdido lo único que sabían hacer, su fuente de trabajo, y con ella la dignidad y la sabiduría acumulada de siglos. Para ese entonces Mario, su marido, ya tomaba demasiado. El dinero no alcanzaba ni para las necesidades ni para las nuevas necesidades innecesarias. Al año y medio, Silvia, la menor, conoce un hombre que la trata como una reina y la acuesta con medio pueblo. Al poco tiempo desaparece en la gran ciudad. A Claudio, el mayor, le cambia el brillo de los ojos, amontona cicatrices y asegura entre cadenas y puchos: después de toda la vida en el monte era una reverenda mierda. Antes de cumplir los 2 años del desalojo, Luisa apenas es, y sin familia. Su cuerpo, sacudido por las arremetidas de su marido, espera su turno en el dispensario. Mario, con la excusa de rescatar a la hija, se hunde en la asfixiante ciudad y termina fondeado en una villa miseria. Un día le llega a sus manos un folleto de supermercado. El pan, la leche y el aceite de segunda marca estaban baratos. Hacía 2 años, Mario no necesitaba aceite para cocinar. Para ese entonces, el aroma a pan casero se desbordaba por las ventanas y los 40 litros diarios de sus lecheras sobraban para la familia, los vecinos y los vecinos de los vecinos. Mario hoy se lamenta de llegar tarde al supermercado y que los centavos tampoco alcancen para la tercera marca. Te la quitan, te inventan otra, te matan. Del libro de Pablo Rosalía, Hermoso vivir llevabas. Bueno, habíamos empezado diciendo de la alegría. Vaya qué texto. Sí, Julia, pero en realidad, Julieta, es como mantener el equilibrio, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, mantener la conciencia despierta, uh-huh, la memoria despierta, observar. Ejercicio constante. El ejercicio constante. Estamos muy alegres por lo que hacemos, uh-huh, por lo que estamos propiciando. Pero de mi parte, no voy a dejar de decir que también tengo una profunda tristeza porque esta historia se repite. Y muchísimo, uh-huh, sí, y muchísimo, que tiene que ver con este modelo, ¿verdad?, uh-huh, agropecuario, de la cual la soja en verdad no es responsable. Uh-huh. O sea, la soja es una planta más, pero y la responsabilidad nos compete. Uh-huh. Aquellos señores que la permiten, aquellos otros que la siembran, y aquellos otros que tal vez como nosotros, está bueno leerlo, está bueno decirlo, esta forma intelectual, ¿vio? Pero al hecho vamos, sí, las formas concretas. Uh-huh. Entonces, yo siento que hacer un encuentro de semilla es la forma concreta de parar a estos señores. O por lo menos de decir, nosotros queremos hacer las cosas de otra manera. Uh-huh. Queremos comer de otra manera. Y no vamos a seguir el mandato. Sí, y en eso me parece que, bueno, que el programa de hoy esté relacionado y sea como propiciador de este próximo encuentro tiene que ver con esta postura nuestra de defender esos espacios en los que se pueda decir otras cosas, digamos, en los, claro, que se pueda dar a conocer otras cosas. Porque cuando uno piensa por ahí en el campo, la gente que vive en la ciudad, no solo, digamos, no tiene conciencia de que eso existe como tal, uh-huh, sino que muchas veces estamos tan bombardeados en la ciudad por otras informaciones que ni remotamente nos llegan estos, digamos, estos relatos o estas cosas de lo que sucede en el adentro, y de que en el adentro hay otra vida, digamos, distinta y diferente. Sí, porque la gran ciudad, en realidad, si nos referimos a la gran ciudad, que no tiene que ser necesariamente, ¿no? No, porque puede suceder otros espacios. Claro, puede ser cerca nuestro. Sí, sí. Tiene una mirada siempre hacia afuera. Cuando digo hacia afuera son lugares que no nos pertenecen, uh-huh, porque yo te pregunto, si nosotros buscamos una información del valle, sí, ¿a dónde vamos a buscarla? ¿Qué diario vamos a comprar, hermano? ¿A dónde si no vamos hay ni a uno? Uh-huh. Sí. O sea, o hay dos. Sí. sí, sí. Y además, como seguramente también van a los ponchazos, faltan la mitad de las cosas. Uh-huh. Entonces, en realidad empezamos a preocupar de lo que pasa en Londres, que sí nos preocupa, pero... Sí, pero no es lo que está pasando al lado nuestro. No forma parte de mi realidad inmediata, uh-huh. Sí, sí. De mi cosa micro, del espacio uh-huh. en el que vivo, del problema que tengo con el agua o que tengo con la tierra, o esta cosa. Yo tuve hace un par de años una experiencia que verdaderamente, o sea, me marcó muchísimo. Yo fui a Santa Fe, al sur de Santa Fe, y bueno, ni hablar, soja por todas partes, y hablando con la gente del lugar, con unos amigos míos, que les resulta muy duro, pero durísimo, mantener la situación orgánica en su chacra, porque están rodeados por la siembra de la soja, y realmente la visita la hice porque querían que le mirara las plantas, y cuando vi las plantas dije, acá pasa el avión, ¿no? Y sí, y es esto. O sea que, en verdad, ¿no?, tienen un coraje, porque tienen una pertenencia, porque nacieron en ese lugar, bueno. Y hacía poco tiempo que habían vendido una estancia cerca de ellos, y me referían lo siguiente. La expresión fue esta. Antes de que tiren la estancia, y yo pensaba, ¿cómo que tiren la estancia? Antes de que tiren la estancia, ellos le dijeron a su alambrador, a un señor que alambraba, andá y pedile la cocina leña, si total, la van a tirar. O sea, yo ya en la mitad del relato me quedé pasmada porque digo, a ver. Me dice, sí, Ana, la cosa es así. Compran la tierra. Arrasan con todo. Pero es real. Arrasan, sí, sí. La máquina hace un pozo. Uh-huh. Dicen que es una nube de polvo. No sé, será, no sé. Pero impresionante, porque la estancia, el casco de la estancia, lo hunden, uh-huh. pero además con lo que tiene adentro. Sí, con todo. Bueno, lo mismo pasa por acá, cerca nomás, ¿no? Sí, claro, pero a mí, pero digo... Tal vez no cascos de estancia, pero no, así con... No, pero yo además yo digo, pero ¿cuál es tu cabeza, hermano, que vos vas a... No solo que enterrás viviendas en perfecto estado, ¿eh? ¿No es sí, que sí. Que además con todo lo que hay adentro. Bueno, y este señor fue a pedir y le dijeron que no. Entonces el hombre le dijo, pero ¿cómo no? No, porque vos venís, después vienen todos los demás y me joden, y yo no tengo tiempo. No, te doy a vos y después le tengo que dar a todo el mundo. Y el maldito desgraciado enterró todo. Y bueno, de eso sucede, digamos, no solo ahí, sino también acá cerca. Bueno, sí, es una actitud violenta, pasa, y a mí me genera también una violencia. Sí, y sí, es que eso es lo que nos genera, digamos, como cierta, esa sensación de injusticia ante algo. Obvio. Que sucede. Sí. Y bueno, y me parece que en este espacio de la radio, de algún modo, lo que nosotros nos proponemos es como, por lo menos... contarles a los que no ven estas cosas o no se enteran o no... Porque sí. También pasa eso, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, que no tiene acceso también a esta información. Sí. Y mostrar ese otro, digamos, esas otras situaciones, esas otras realidades que sí existen, que sí sucede, y que a uno le generan tanta violencia y que seguramente a muchos le genere esa violencia. Sí. Pero que, bueno, que no se conocen tanto, ¿no? Y en ese marco, digamos, poder... estar contentos por este encuentro de semillas que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el respeto, justamente con la no violencia, digamos, con el respeto a la vida misma. Y el hecho de haber generado este movimiento que tiene que ver con la semilla y que se sigue generando a partir de los intereses propios que todos tenemos, con las dificultades, y ahora cuando digo dificultades, ahora van a ver a qué me refiero, que esto también genera porque está hecho a los ponchazos. Bueno, eso te quería preguntar, Ana. Vos me contás esto de este movimiento uh-huh. que se genera en relación a las semillas. ¿Querés contarnos un poco la historia de este encuentro o por lo menos qué tiene que ver con lo... cómo se organiza este encuentro? Sí, en realidad me quiero referir a algo puntual y que es el transporte. O sea, yo he venido estos días... con mucha gente en el teléfono, en la calle, en la vereda, ¿no? Uno se mueve y la gente lo relaciona. Guárdame un lugar. De lo que realmente me he sentido muy asombrado y, en verdad, para ser honesta, diría que casi al pie de una discusión, ¿no? Que hay gente que tiene vehículo y me dice, nos guardan un lugar. Yo digo, bueno, el que estaba a cargo de esto es Roberto Luna, ¿no? Lugar hace rato que no hay. Y entonces el planteo de decir, ¿estará mal dada la información? ¿No la habremos dado? ¿La habremos dado mal? ¿O no se interpretó? Entonces lo quiero decir. Sucedió un poco de cada cosa. Entonces lo quiero decir claramente. Los micros que van a salir, que son dos, uno grande y uno más chico, de la terminal de Dolores, son para las personas que no tienen movilidad. Que aquello que están pagando para poder viajar, ni lejos es el valor real del boleto. O sea, para poder generar hasta ahora este encuentro de semillas, se sientan a la mesa, no sé si podría decir el número porque eso varía, o sea, por ahí 7, por ahí 6, por ahí 10, pero no son 50 personas, ni se lo imaginen. Y personas que pertenecen al espacio de las ferias, personas que de las ferias de venta de alimentos, digo, ¿no? Que pertenecen al INTA, que pertenecen al movimiento campesino, porque en este caso, por ejemplo, no solamente hay que mover a Chancaní, cualquiera de aquellos que quiere ir que no tiene vehículo, sino, por ejemplo, la gente que está en las Jarillas, que está en las Oscuras, ¿no? Y que también se mueven a través de lo que aporta el movimiento campesino, que participa en esto, con las chatas, para que la gente venga al encuentro. O sea, quiero decir, a ser absolutamente honesta en esto, realmente me cae para el traste que una persona que tiene un vehículo me diga, me voy a anotar en el micro. En realidad es incompatible para mí con el concepto de la semilla, porque hay como una actitud mezquina. Pero es decir, pues si vos tenés auto, no, porque se me va a romper el auto. Convengamos, lo dijo César, lo decimos todo, estuve la semana pasada en Chancaní, los que van a Chancaní saben, no es una ruta a ese rucho, ya se sabe eso. Pero esto es otra parte de esta ideología que estamos buscando, de la que todos participamos. O sea, y además, si vos tenés un auto y van dos, está buenísimo que le digas a dos más y comparten el gasto de la nafta que tenga el auto. No sé, o sea, es lo que pienso, ¿no? Está bueno, digamos, me parece que está bueno poder decirlo. Yo iba a la pregunta, digamos, del tema de la organización justamente porque a veces lo que sucede es que los que están en la organización, digamos, de este evento particular o de cualquier otra cosa, digamos, a veces la transmisión hacia afuera, digamos, a la gente que no tiene mucha idea de dónde, bueno, cómo se aguantan esos dos colectivos, quién los paga, por qué se subvencionan, de dónde, quiénes son los que hacen el esfuerzo. Muchas veces eso, estamos tan mal acostumbrados, digamos, que no se entiende. Entonces, lo que a uno le parece muy básico, que es esto que vos decías, o que situación que te genera como bronca, de decir, ¿por qué? Si vos tenés auto, para el otro a veces es desde un lugar mezquino, como hablábamos antes con Pablo, a veces es desde un lugar mezquino, pero a veces es desde el lugar de desconocer. Entonces claro. También está como en la responsabilidad de todos poder mirarnos, digamos, sí. en el mutuo quehacer cotidiano y decir, bueno, a ver, este seguramente no ve, digamos, el macro de la cuestión y le vamos a explicar de qué se trata, ¿no? Justamente por ahí para que no se sucedan estas cosas, digamos. Y por esta cuestión de responsabilidades, porque las preguntas que yo hago al comienzo es... Porque si no ha sido, nosotros tenemos la posibilidad de estar atrás del micrófono, ¿verdad? Y participando de esto, de la semilla. Bueno, tal vez no se dijo claramente, o sea, no lo he dicho todas las veces que he tenido la oportunidad con claridad, tal vez porque yo lo doy por sentado que se va a saber que es así. Justamente, o sea, eso me refiero. Yo me hago cargo, o sea, comparto, ¿sí? Y bueno, y planteé esto también, como decir, bueno, en verdad es una actitud un poco mezquina, de todas maneras, aclaro, es mi concepto, ¿no? Siempre que, digamos, siempre que el otro esté reconociendo. Cuando estás especulando, es una actitud mezquina. No, en eso seguro. Cuando vos ignorás, y además tu ignorancia es mi responsabilidad, porque yo no te estoy diciendo que el micro es para los que no tienen, les pido mil disculpas, pero millones de disculpas por la responsabilidad que a mí me corresponde, que yo tendría que haber dicho durante una semana completa o las veces que tengo la oportunidad del micrófono, el micro es para la gente que no tiene cómo viajar. Que no tiene cómo llegar. Que no tiene cómo llegar. Porque eso implica, digamos, un montón de movilización por parte de la organización, digamos, del evento, de la feria, digamos, de Semillas, que, digamos, hubo que moverse para que justamente esa gente que no pueda llegar de otro modo tenga la posibilidad de hacerlo con un costo mínimo. Sí, porque que además, ni siquiera es el costo real del pasaje. No, ni siquiera es el costo real. Entonces, no, pues, bueno, claro. Eso por eso. Digo, pero estas cosas salen, bueno, justamente yo particularmente, por ejemplo, me fui enterando hoy de algunas de esas cosas y como cualquier otro oyente seguramente también tiene esas dudas. Y es más, puede haber oyentes que hoy estén enterándose de la feria y les hubiera encantado ir y tampoco estén sabiendo eso, ¿no? O sea, claro, entonces, claro. Bueno, saber que obviamente los colectivos están completos, que además sí, hay un montón de gente que quiere ir y que seguramente es probable que no llegue a ir a menos que se pueda organizar sí. distintos modos de llegar. Y en lo particular, digamos. Sinceramente... Y para aquellos que no quieren poner su vehículo, bueno, la reflexión, o sea, de pensar desde dónde sale... Sí, vamos a partir de ahí, ¿verdad? Eso. Están en su derecho, o sea... Podemos disentir yo o no... Yo tengo miedo de decir lo que pienso. Por eso. Seguro. Bueno, vamos a ir a Ana con una musiquita un poco como para dejar de juntar más enojo. Ajá, pero bueno, no, es poder decir lo que en realidad. Sí, es poder esto. Decirlo. Claro. Vamos a ir a una música. Voy Ana a poder Prada. Mi casa, Ana Prada, Juveniles Bríos. En los juveniles bríos. De tus ojos por azar, en un beso acariciado, me dejaste adivinar la certeza media hora de tenerte que dejar. No sé por qué bebí tus lágrimas. Estreitaron los caminos por donde yo quería andar, tropezando en nostalgias que tivemos que levar. Sucedió en uno de los primeros barrios privados, camino en la Calera, al poco tiempo de quedar inaugurado. El desmonte selectivo que se ejecutó en todo el previo dejó algunos solitarios algarrobos y quebrachos. En verdad, lo salvó la moda del touch rústico. La limpieza permitió el crecimiento de la carpeta verde, que serviría también para inaugurar sus famosos hoyos. el sofisticado sistema de riego, aseguraría que las pequeñas bailarinas danzantes salpicaran al exótico jardín. Pero al cabo de unos meses, los árboles se pudrían. Las bailarinas hicieron volar más lejos el tutú para asegurarse que las gotas llegasen a los moribundos ancestros. Me refiero al agua, a estas bailarinas de agua, a las regaderas. No había caso. Raíces y troncos aceleraban su muerte. Fue entonces que la vecindad se reunió para tratar el asunto. Al principio pensaron en una peste. ¿Cómo no haberlo pensado antes? Estos árboles están embichados, se lamentó alguno. Ni peste ni sed. Con esfuerzo intelectual y una pizca de sensibilidad, alguna dijo, será la soledad. La ocurrencia gustó, ¿eh? Y otro que no quiso ser menos respondió como quien aprieta un botón en un concurso de respuestas. Todos aquí sabemos que los árboles serán los menos solos mientras haya aves en sus ramas. En algún lado lo había leído. Pero lo que más le agradó fue haber dicho aves en lugar de pájaros. Después de todo, la vena literaria seguía intacta, a pesar de haber elegido el frío mundo de los negocios. Pero el orgullo de esa comunidad por descubrirse tan llena de poesía tampoco salvaba a los árboles ancestros. Los que siempre estuvieron seguían despidiéndose y la motosierra se aceitaba para la solución final. Hasta que un día un profesional que vivía en la gran ciudad que rodea al alfombrado fue a dar claridad al asunto. Estos árboles jamás necesitaron tanta agua. Están adaptados a las lluvias locales y la aridez propia del suelo. Todos se miraron a modo de elemental, mi querido Watson. Silbaron, tosieron. La señora de la vena literaria le preguntó al otro qué autores leía. Por lo bajo, dieron la orden de sacar esas mangueras y esas agobiadas valerianas. Y acá no pasó nada. Para descomprimir, un gerente de call center aprovechó la situación para educar a su hijo. ¿Ves, Mike? La vida funciona igual. Mientras más das, más se quejan. Nadie dijo nada. También pertenece al libro Hermoso Vivir Llevabas, de Pablo Rosalía. Hermoso. Fuerte, ¿no? Fuerte. Vamos con otra música. Tacan Patti, Lágrimas de Alegría. Promise I can make beside of every tear that Un bosque encantado llamado Mabuel Mapu. Los árboles tenían la edad de las sierras y de los ríos. Eran muy viejos y muy sabios. Sus raíces elevaban hacia la superficie las poderosas fuerzas del centro de la tierra, y estas alimentaban los tallos, las hojas y las flores para que los árboles fueran sanos y fuertes. En ese tiempo había mucha energía en la tierra, y los árboles tomaban solo el alimento que les hacía falta para crecer. El resto lo compartían con las partículas del suelo de alrededor. Fue así que en torno a ellos comenzaron a crecer otras muchas especies de árboles, arbustos y hierbas, y todas juntas formaron la comunidad del bosque. Los señores del bosque, como llamaba la luna a estos viejos árboles, producían un fruto en forma de chaucha que servía para alimentar a los animalitos del bosque. Ellos buscaban la compañía de estos árboles para vivir, crecer y reproducirse. Los algarrobos, los señores del bosque, así lo querían, y todos vivían en armonía y equilibrio. Las fuerzas del centro de la tierra eran poderosas y ascendían a través de las raíces de los viejos árboles hasta la superficie del suelo. También el aire y el sol hacían lo suyo alimentando al gran bosque de Mamuel Mapú y acrecentaban la vida en la floresta. Los señores del bosque, los algarrobos, tomaban en sus hojas la luz del sol y respiraban profundo aire de las montañas. A través de sus cuerpos de madera, las fuerzas del cielo se mezclaban con las del centro de la tierra y realizaban la mezcla necesaria para la vida. Durante miles de años, los hombres originarios convivieron en paz con los señores del bosque. Ranqueles y algarrobos vivieron largos años en dichosa compañía. Pero sucedió un día, cuando llegaron los hombres de trigo, que un regimiento de hachas golpeó los cuerpos de los árboles para hacerlos leña, fuego y pavimento. Cortados los árboles originarios, ya no había quien subiese las fuerzas alimenticias de la tierra, y la comunidad del bosque fue quebrada. Junto a ellos desaparecieron los animales del bosque, las corzuelas, los tigres y los suris, y la trama de árboles perdió entonces el vigor y la belleza de antes. La ambición de los hombres de trigo hizo traer de tierras lejanas árboles de crecimiento rápido para reemplazar a los señores del bosque. Pinos y eucaliptos fueron plantados en los páramos, pero en este suelo no hacían comunidad. Solo vivían para su propio crecimiento, sacando a los demás las fuerzas de la vida. Ocurrió entonces que el suelo empezó a quejarse, y los ríos y los vientos también. Ellos extrañaban la alegre comunidad del bosque, con su diversidad de árboles, animales, pastos y aves. Ya nadie traía del centro de la tierra la energía vital de la vida, tampoco del sol y del aire. Así pronto todos perecerían. El suelo, el viento, las lluvias y el sol iniciaron una larga jornada de protesta para pedir que vuelvan los algarrobos a construir la comunidad del bosque. ¿Cómo podrían vivir sin los árboles que compartían la mezcla de la vida? En su huelga, el aire sopló una noche de luna llena sobre los corazones de los niños del bosque y produjo en ellos un sueño particular. En el sueño de aquella noche, se inspiraron los niños para sembrar las semillas de los futuros algarrobos, señores del bosque, simiente de la futura comunidad. Así lo hicieron, según la inspiración del viento, y plantaron muchos bosques para que no mueran los sueños en la tierra de los hombres. Cuando los árboles eran semillas, texto de Pablo Motto, ilustraciones de Chalo, es una edición de Huichán Ranquén, Flora Nativa. Sí, Huichán es un grupo de gente, Juli, que está trabajando en Río Cuarto, que tienen un vivero. Mandamos saludos a la gente de Río Cuarto que también nos escucha. Gente de Río Cuarto que nos escucha por el blog. Buenísimo. Bueno, incluido entonces a la gente de Huichán Ranquén. Sí, del vivero, que además están haciendo también un trabajo de conciencia, ¿no? De hacer tomar conciencia. Sé que salen a poner algarrobos, que no debe ser tarea fácil, no. Sencilla en Río Cuarto. Así que, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Así que bueno, un abrazo muy grande. Gracias para todos ellos. Por este texto hermoso. Gracias. Bueno, Ana, vamos a ir terminando nuestro programa por hoy. Nos vamos a despedir de los oyentes recordándoles el blog de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, para el que quiera escuchar el programa desde lejos. Y nuestro mail, bajolasombradelarbol@hotmail.com.ar. Y bueno, queda la invitación abierta al encuentro de semillas para todos aquellos que puedan llegar en sus propios vehículos. ¿Y en los colectivos? Los colectivos están a tope. A todos los que puedan. A todos los que quieran acercarse por Chongqing. Seguro que los que quieren ir son más de los que van a poder ir. Pero así es siempre. Sí, así. Y además los que llevamos y traemos semilla, al menos yo, y sé que toda la gente, también comparte con el que no fue, que no pudo ir, por motivos que fueran, ya empezando que es viernes. Y a pesar de estos deslices del transporte y qué sé yo, la mejor, digamos, suerte y predisposición para todos los que han estado en la organización, que sí, un abrazo ponen al hombre, un abrazo para todos para los compañeros. Y para todos los que van a ir a participar. Y reitero mis disculpas si el mensaje no ha sido claro. Y en verdad me di cuenta cuando empecé a caminar y sucedió esto. Que son cosas que suceden seguramente en cualquier organización. Seguramente es mi responsabilidad también, sí, pero bueno, me disculpo. Está bueno. Nos vamos con palabras de Masanobu Fukuoka. Nos vamos. Que es ha sido un agricultor japonés, un agricultor natural. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sanar la tierra y purificar el espíritu son una misma tarea. La agricultura natural no consiste tan solo en obtener cosechas. Consiste en cultivar y perfeccionar a los seres humanos. Guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras,